Señores y señores, una vez más el podcast de Fran y Quique está protegido por el poder de Grayskull en esta segunda parte. ¡Ah, que hemos vuelto! Por si alguno se creía que no hemos ido. No, claro, señor, sí, hombre, no, esto nos sigue. Hemos ido, no nos hemos ido. Bien, aquí ya seguimos. Hemos bebido agua, se ha comido Quique un polo de chocolate. Un delicioso chococlac. Que un ya chococlac. Sé que esto es hacerle publicidad gratuita a lo de... ¿Qué es? ¿Frigo o...? No me acuerdo, tío. No lo sé, tío. Pero chococlac de toda la vida. Está riquísimo. Creo que es mi polo favorito de toda la historia. Vamos, el chococlac ese que tiene el corazón de chocolate. Está riquísimo. Bueno, pues hemos comido un delicioso polo de chocolate y, por cierto, venga, tío, muy ochentero también esto, muy retro, tío, lo de comerse un polo, ¿eh? Ah, claro, sí, comerse un... Comerse un polo. Comerse un polo, claro, porque el rock and roll, los años 80, realmente estamos hablando de un fenómeno como son los Master Universo que forma parte de la cultura pop, que todo lo que es cultura pop se reconduce a los años 80, ¿eso es cierto? Pues totalmente. ¿Tú que eres gran amante de la cultura pop? Totalmente. Popa. De hecho, saben que se parecen las patatas Pringles a la diarrea, ¿no? Es que cuando haces pop, ya no hay stop. Ya no hay stop. Bien, tío, es que tenía qué que grande decirlo, lo siento. No, bueno, pues señores. Ese lo comentamos en un podcast, pero para la gente nueva. Sí, sí, sí. No sí, voy sí a decir en cuál lo comentamos. Bueno, sí, en el 14, sé que me lo sé de memoria. Pues bueno, entonces, vamos a seguir. En la primera parte, que no se lo he escuchado, es obligatorio leérselo, simplemente... Por supuesto, no tiene ningún sentido, si estáis escuchando esto sin haber escuchado previamente la primera parte de este podcast, claro, doble, no tiene ningún sentido. Bueno, sí, sí lo pero tiene. Bueno, sí lo tiene. Hombre, dentro, bueno, algo tiene. Dentro del sinsentido que supone estar dedicándole una hora y cuarto a escuchar aquí a este par de pringados. Pero bueno, como lo hacemos con cariño, lo hacemos por vosotros, espero que sepáis apreciar. Bueno, hemos repasado las ediciones de... Nada más, resume en tú, intros, cuenta. ¿Qué coño hemos hecho? En intro hemos repasado del año 82 al 84 solamente, dos años desde el lanzamiento de los Masters y el origen de los Masters, los minicomics... Y tres temporadas. Y el origen y tres temporadas, sí. Entonces, me gustaría también decir que ya, que hemos repasado hasta el año 85... Que ya en esa época, en el año 85, empezaron a venir a España los muñecos, estamos claro hablando de España, y ya en los videoclubs empezaron a salir las primeras, los primeros alquileres en películas, en cintas de VHS, de los Masters del Universo, de la serie de Filmation, que es donde se escucha el clásico tiroriroritón, ping, pling, que es que estaba chulo hasta el que, pling, por cierto, hay que decir que hasta el pling, estaba guapísimo. Estaba chulo. El podcast número uno empezó con la intro, yo soy He-Man, el hombre más poderoso del universo, en ese lenguaje sudamericano. Pero hay que decir que que la serie de Filmation tiene hasta 130 capítulos, todos los cuales no se trajeron a España para venderlo, para lanzarlo en videoclub. Pero sí muchos capítulos, por lo menos hasta el 30 y pico podías encontrar, difícilmente. Sí, sí, de hecho yo me compré en DVD la segunda temporada de Master del Universo, que me encanta, porque ¿sí? Tienen una caja de coleccionista chulísima. Sí, guapísima. Con un montón de discos y unos troquelados, ahí unos librito, un folleto con dibujos muy chulos. Bueno, pues viene a partir del episodio 33, del 33 al 60 y pico, ¿vale? Y el 33 y el 34 aparecen con el doblaje en castellano. Eso es. Los demás episodios ya no tienen ese doblaje. Claro. Solamente aparecen con lenguaje en latino, en castellano, bueno, en español latino. En latino neutro. O neutro, sí, ¿vale? Sudamericano con lo cual, neutro. De lo cual deduzco que aquí a España solamente llegaron... Claro, para nuestros amigos españoles me gustaría poner de la serie de Filmation, para que lo recuerden, la sí voz, algunas voces... de los capítulos en español, ¿no? Muy bien, ponlo, que ponlo, por cierto es... Es pura nostalgia, tío. Claro, que por cierto se corresponde con... De los amos del universo. Esa voz es el del que tengo que hacer de Skeletor, que doblaba a Lex Luthor en Superman. Espera. Defensor de los secretos del castillo Grayskull. Mira, el príncipe, este está. Príncipe Adam. Este es Grinchel, mi fiel amigo. Fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡por el poder de Grayskull! ¡Y de los tres mosqueperros! ¡Es D'Artagnan, tío! La voz de D'Artagnan y el Mahoney. ¡Es D'Artagnan y el agente Mahoney de Loca Academia de Policía! ¡Míralo, es Mahoney! Yo estoy seguro que la gente que está escuchando esto se está viendo a sí mismo cuando era un niño viendo esto en su salita. ¡Claro, claro, claro! ...que se convierte en Battlecat. Y yo... en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Y le pegaba una hostia a la pantalla y aparecía Lou Scheimer, Hal Sutherland. Comparten el secreto. Nuestros amigos son la hechicera, el hombre arma y Orco. Qué chulo, tío. Qué intro más memorable, ¿eh? Sí. Grayskull de las fuerzas diabólicas de Skeletor. Se reía, me acuerdo que aquí siempre hacíamos la misma tontería. Bueno, cuando veíamos esto, contábamos un chiste rápido y Skeletor se reía. Quique decía, ¿por qué la gallina cruzó la carretera? Así, muy rápido, contábamos un chistecillo absurdo para que luego Skeletor hacía. Ese era un chiste muy característico de ver los episodios en casa de Quique. En casa, guapísimo. En casa, que me acuerdo que, bueno, quedábamos a toda hora, alquilábamos las cintas de VHS del videoclub, 200.000 veces las teníamos ya. Yo creo que los únicos niños del videoclub del barrio que alquilábamos, los únicos niños de todo el barrio que sacábamos esas cintas éramos Frank y yo, pero como las sacábamos una y otra vez, nos las sabíamos de memoria. Tenemos ya las cintas totalmente chupadas de verla una y otra vez. ¿Te acuerdas, Fran? De hecho, qué nostalgia más grande. De verdad que yo, tío, lo más grande para mí el fin de semana no era irme de copa ni nada como ahora, ni claro, en una claro, fiesta, claro, nada, sino que era alquilar una cinta de los Masters con capítulos nuevos. Alquilártela esa. Que eran dos de 22 minutos cada uno, a los 42 minutos se acababa. Y decía, Dios mío, pero es verdad que yo de que lo bueno si bebe dos veces bueno. 200 pesetas, decía, Dios mío, me he gastado 200 pesetas en alquilar una puta película de dibujo animado con tres episodios. Que por cierto, la serie, ya podemos ir hablando un poco de ella. Tenía tres o cuatro cada cinta, ¿no? No, solamente dos. ¿Solo dos? Si alquilabas dos, veías cuatro, porque ya eso, pero eso ya de rico, alquilar dos cintas. ¿Qué timo, tío? Sí. Una cinta con dos episodios. 42 minutos. O sea, podía elegir una película que duraba dos horas o una hora y media. Madre mía. O lo que viento se llevó, cuatro horas. Pero cuatro horas. Si elegías esto eran 42 minutos. Te jodes. Te daban por culo. Es lo que hay. Y bueno, entonces, tío, era magnífico. Pero éramos felices. Y en la serie de Filmation hay que decir que, bueno, las cosmogonías de la serie surgen de los muñecos, pero Filmation enriquecía ese universo expandido de los Master Universo con personajes dándole un origen más o menos parecido a los cómics o alternativo. A veces también variaba incluso la forma del muñeco para facilitar la animación. Adaptarlo un poco al mundo de la animación, claro. Había muñecos que dice, hostia, tanto aparataje no podemos ponerle este tío. Vamos a simplificarlo. Sí, los colores, sí. Tanto detalle de muñequera y tal, sí. ¿No? Entonces lo simplificaban en pro de esa animación. Eso es verdad, ¿eh? Está claro. Hay una progresiva simplificación. Conforme van apareciendo, se iban incorporando los muñecos de las distintas temporadas, que si no recuerdo mal, en la primera parte de este podcast hemos analizado hasta la temporada tercera, ¿no? Sí, bueno, año 85. Hasta el año 85. Bien, las primeras. Edición americana. Siempre hablando de fecha americana, ¿vale? Bien, pues hemos analizado las tres primeras seasons, ¿no? Temporada de muñecos. Y se fueron incorporando poco a poco a los episodios de la serie de animación. Es decir, la serie de animación iba un poco al rebufo, iba un poco detrás, no iba un poco sí, ahí. Sí, un poquito. Aprovechando, claro, el tirón de los muñecos iba detrás. Siempre iba con cierto desfase. Por eso algunos muñecos aparecían muy tardíamente. Eso es. Había otros también que estaban chulos, pero aparecían en algún capítulo aislado. Muy aislado, sí, como lo de los casos de Many Faces que hemos comentado. Sí, antes. Salía en un solo capítulo. Stratos salía poquísimo. Zodiac también salía muy poco. ¿Vale? Entonces lo que llevamos, creo que Jitsu salió en un episodio. Sí, aislado. En uno Fisto sí salió en más de un capítulo, pero. Sí, lo incorporaron pero ya poquito. Como fijo, ¿no? Pero realmente, si te paras a pensar, yo creo que los muñecos, tío, y la serie iban por cauces totalmente distintos, ¿eh? Sí, claro, porque ya se surgió totalmente el tema de la corte del rey Randor. Adán era un príncipe, lo que hemos hablado antes, todo esto sí, está sí, comentado. Sí, una cosa curiosa, vamos a poner un fragmento en español, vale. de esa, aparte de cada aventura, que por cierto, las aventuras, si lo recordáis, eran bastante simples. Se podían pegar un puñetazo a un tío, por ejemplo, pero si fue He-Man ha pegado puñetazo y se ha cargado a un tío, lo ha reventado, pero si era un gigante de roca sí. O algún tipo de monstruo mágico hecho de materia inerte. Sí, es verdad. Se pegaban entre seres humanos, nunca cazaban nunca los rayos. Nunca había violencia, nunca. Sí, nunca. Lo sumo era cogerlo y tirarle una alberca de barro. Sí, es verdad, Simplemente los tiraban de una manera totalmente estúpida sí, e infantil. Y humillante, era sí, lo máximo, sí. ¿No? Es verdad, no, yo me acuerdo perfectamente que me gustaban más las batallas de muñecos que organizaban. Organizaba yo, siendo un niño, con mi imaginación y mi creatividad totalmente limitada. Y me gustaba más las batallitas que me montaba yo que lo que se veía luego en los dibujos de la serie. La verdad es que la serie era una gran decepción, si te paras a pensarlo, era una gran decepción. Pero tiene magia, porque tío. Porque tú esperabas... A ver, sí, por supuesto que tiene magia, pero tiene la magia de la nostalgia y el cariño claro, sí. Que tú quieres darle, porque es el recuerdo que tiene. Pero realmente era una gran decepción y era un gran timo. Sí, era un poco timo porque se... Y voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero porque a nivel técnico era una estafa, porque reciclaban una y otra vez las mismas animaciones, como por ejemplo... He-Man corriendo, salía He-Man corriendo así con los brazos así, pum, pum, pum, se acercaba hasta un primerísimo plano a la cámara corriendo y enseñando el paquete, He-Man corriendo, He-Man dándole una hostia a la pantalla con el puño cerrado, ¿vale? Es decir, realmente desde el punto de vista técnico era una serie, una animación muy triste, tío, era una muy, muy, no sé, muy infantil, muy, muy limitada, ¿no? Técnicamente era una serie muy limitada. Y luego, eso en cuanto a recursos, y luego en cuanto a guiones, quizás fuera lo mejor de todo, de unos guiones muy imaginativos, muy... Muchas veces escrito... Sí, el primer episodio es uno que se llama El rayo desaparecedor de diamante, que lo tradujeron aquí así, que sería de Diamond Disappearing Ray. Ray. Claro, sería una cosa así, ¿no? Desaparecedor, pero... O de Vanishing Ray, ¿no? Vanishing. Claro, era un tío... Tenía un diamante que tiraba un rayo que desaparecía. Sí, y no, así de fácil. La verdad es que... Y con eso armaba un capítulo ahí absurdo... Con esa tontería, contra sí. Joe, Beanman y tal, y sí. Bueno... Pero bueno, luego las tramas se fueron complicando. De hecho, hay episodios muy chulos donde aparecen, van a como a otro planeta por otro portal dimensional, sí. Porque siempre para viajar a otro planeta es portal dimensional. Claro. Lo Oye, que una, hemos mencionado y la, antes. Y la gran pero pregunta. ¿Hay algún episodio de 70 y pico arco, por ejemplo, que van a un sitio tipo egipcio, ¿vale? Luego hay otro capítulo donde los 80 y tantos, creo que es, que vienen dos terrícolas que llegan a Eternia, que sí, no la reina Marlene. Dos terrícolas que acceden ahí al planeta, no se sabe cómo. Y bueno, ahí... Oye, escúchame, y la gran pregunta, ¿vale? Es que, tío, ardo en deseo de saber esto. Sí. Y estoy seguro que mucha gente se lo está preguntando también en casa. ¿Tú te has visto los últimos episodios de la serie? Los tengo descargados, pero no los he visto. Los que aquí no llegaron a España ni siquiera en distribución de vídeo. No, pero están traducidos al sudamericano. Están, claro, están en doblaje latino. Y los tengo aquí, de hecho los tengo aquí en las carpetas. Porque se emitieron en países de habla hispana. Podemos poner un fragmento de uno de fondo. En países de habla hispana se emitieron. Pero mi pregunta es, ¿justifican de alguna manera, hay algún final? Es decir, ¿el final es cerrado? ¿Derrota a He-Man? No. ¿Consigue derrotarle por fin? Creo que el último, el 130, que creo que lo tengo por aquí seguro, ¿eh? ¿Y qué pasa al final? No pasa nada, es un no capítulo pasa nada, más. Se es, termina y queda punto. Inconcluso, claro, sigue la aventura. Qué mierda, claro, tío, qué mierda. Sin embargo, qué mierda. Odio series eso, como los Thundercats si tuvieron un final autoconclusivo, pero claro, ya mencionaremos los Thundercats luego. Y en Transformers también. Pero en Transformers muere Optimus Prime, tío, y sorprendentemente... ¡Qué putada! Muere Optimus Prime. Pero eso no pasa aquí, tío, no pasa aquí. Bueno, o sea, 130 episodios y no cambia nada. Te voy a dejar una cosa muy característica de los capítulos, a ver si sabes lo que es, mira. Como habéis visto en la historia de hoy, las personas pueden cambiar. Cierto, Tila. Sibylline había sido siempre una hechicera malvada, pero fue capaz de cambiar para hacer el bien. Claro. Tal vez haya algo en vosotros que no os guste. Una mala costumbre, por ejemplo. Es muy fácil decir no puedo cambiar, pero la verdad es que puedes cambiar cualquier conducta si lo deseas de todo corazón. Claro. Y el primer paso es decirse con convicción, puedo cambiar. Oye, muy chulo, claro, esto, tío, lo de... Si veía el niño que se masturbaba compulsivamente y quería dejarlo, debía decir... Puedo cambiar. Puedo cambiar, dejaré de masturbarme compulsivamente, renunciaré al porno. Claro, tío, esto es lo que tiene, claro, era la anécdota moralizante del final de los episodios. Es verdad, tío, se me había olvidado esta mierda, ¿eh? Sí, ¿no? Se me había olvidado esta mierda, tío. Es verdad que al final de cada episodio te contaban ahí una moralina, ¿eh? Una moraleja, tío, para de comerte el altarro ahí... Sí, no sé qué, en el episodio de hoy hemos visto cómo nuestro protagonista se mete en el mundo de la droga y échale esta droga en el colacao a los niños. Y pues sí, podemos cambiar, podemos ser mejores. Por cierto, hay una cosa también, hablando ya de la serie, claro, no da tiempo a hablar de todo lo que pasa en 130 capítulos. Imposible. Pero sacaron luego, aparte de la edición en DVD y tal, un concepto que te gustó el otro día que te dije que existe, que son los minisodios. Así es, un puntazo. Los minisodios. Es decir, eliminando la morralla, porque siempre hay una presentación, básicamente siempre empieza. Los minisodios. O Skeletor pensando una maldad. Sí. O Orko haciendo cualquier gilipollas en el castillo, preparando una fiesta... preparándose algo de comer y tal, que es morralla, sí, no es la acción, ¿no? Totalmente morralla. Vale, pues eso se elimina en los minisodios reduciéndolo a la acción pura y dura en 10 minutos. Por ejemplo, tengo aquí uno que es El origen de Sorceress, ¿vale? Que es un capítulo minisodio de los intermedios, no de los earliers. Y entonces, minisodio. Simplemente... Esto ya es el minimalismo reducido a su mínima expresión. O sea, esto ya es lo mínimo de lo mínimo, claro, entonces, la ley este del vago. Este empezaría ya directamente en el castillo. Fíjate la calidad de vídeo. Hostia, se ve de gordo, ¿eh? Qué básicamente, bien se ve, claro... Lo que estamos viendo es que había una hechicera muy vieja, sí, que a otra nena de la corte le cede sus poderes, básicamente es un legado. Este es el origen de Sorceress. Claro, pero según Filmation. Claro, sí. Y entonces, esta se imbuye de... Le cede, digamos, el traje y la apariencia. Sí. ¿Vale? Claro, por eso era jovencita. Y la otra hechicera, que está más cascailla, pues se convierte en un halcón y se va por ahí volando como diciendo, paso de esto ya, ¿no? Paso ya de este, claro, de esta mierda. Se jubila, claro. Y entonces, bueno, ahí finalmente hay una batalla muy chula al final. Este episodio, por cierto, yo nunca lo vi, tío. Esto es el minisodio correspondiente a un episodio que yo no he visto en mi puta vida. Sí, ¿no? Yo esto no lo he visto nunca, tío. Pues eso, le cede el origen poderes de Sorceress. Sí. Ya ves, tocaste una cosa que yo nunca entendí. Sorceress estaba en edad de merecer, estaba muy buena. Estaba casi tan buena como Tila. Sí, de hecho es el mismo personaje. Y supuestamente era su madre. Pero finalmente se ¿era la madre o no era la madre? O sea, desvelemos ya esa leyenda urbana. ¿La madre de Tila era Sorceress o no era la madre? La madre de Tila no... Ah, sí, se dice en algún capítulo en que es la madre secreta. En un episodio cuentan alguna mierda de que la cuida o... Claro, es que esto no es contemporáneo. Eso es un, digamos, un flashback de lo que pasó del origen de ella, ¿no? Ya, aparece una especie de ser Macrobio que lo ataca y tal. ¿Qué y al final, tío, por cierto, se salvan gracias a la intervención valerosa de Strider. ¡Hostia! De Strider, que... Era un caballo metálico. Era un caballo. Oye, no hemos hablado de los accesorios. Aquí tengo una carpeta. Ah, ahora lo vamos a ver. Vale, lo vamos a ver. Mi pollo aquí, está todo pensado. ¡Qué cabrón! Mira, me has caído en todo, claro, tío, chaval, los porque, caballos porque, y los porque vehículos. Mi mente retorcida solo pensaba en la cosilla del podcast. Claro, claro. Entonces, claro, y al final la moraleja es que Strider, que es como un caballo cíbor... Un caballo cíbor que se preocupa, tiene ciertos sentimientos por He-Man, que es en clara apología del transhumanismo, que por cierto no nos extenderemos de este tema, ¿no? Pero bueno, esto lo comprendemos de... Claro, tío. Bien. Apología del transhumanismo. El transhumanismo. Implícito ahí, pero bueno. Aquí bien. Está, ¿no? Bueno, tío, vamos vale. a seguir después si de quieres, los minisodios, de hablar de los minisodios. Si quieres, cosas... máquinas, vamos a hacer. Venga, vamos. Vamos a seguir hablando de esto, pero si quieres, vamos a analizar una antes de la temporada esta. La 4, ¿no? Vamos a darle a vehículos. Tengo aquí una carpeta de vehículos que también vale. saldrá en el PDF que haga. Vamos a verlo, vamos a verlo. Que, por cierto, sí, yo tengo sí, ahí un sí, vehículo sí. aquí. Quiero verlo. Cógelo, coge el vehículo que está ahí listo encima. ¿Este cuál era? El Attack Track. Ahora mismo, chaval, tienes un Attack Track original en tu mano. ¿Qué te parece, tío? Me gustaría que en casa supieran lo que estoy sintiendo ahora mismo, tío. Fíjate que esto tiene una rueda como de tanque. Qué guapo. Siempre, qué ingenioso. Todavía funciona, tío. ¿Cómo sonaba? Claro que sí. Mira, todavía funciona y se desplaza, ¿eh? Se desplaza, mira. Increíble. Hostia, tío, se mueve perfectamente. Bueno, avanza. Pues teníamos. Fíjate qué imaginativo qué era guapo todo. Estaba, ¿eh? Que por cierto, en la parte delantera del Attack Track se quitaba, por lo menos aquí no, claro, aquí forma parte de un todo. Sí. Pero en la serie de dibujos animados, esto se quitaba y volaba. Volaba. Ese sí, era pero el eso lo ven. Chulo, una especie de motillo. La llevaban así, una especie de moto acuática. Eso es. Una moto acuática. Pero voladora. Voladora. Que ya dijimos que, claro, aunque esto era un mundo de qué magia, guapo, pues claro, tío, fíjate que esto empezó como diciendo, no podemos hacer nada de Star Wars, ¿no? Qué guapo, tal. Bien. Y no podemos hacer nada tampoco de Transformers. Bueno, vamos a hacer una cosa una que sea como Conan, que no tiene muñeco, que no tiene muñeco, la verdad, que claro, hubo protestas, claro. pero ganaron la demanda. Claro, ¿eh? Claro. La verdad es que, tío, es un pisto que te caga, es un pisto claro. formidable. Es una y ya poco a poco, pese a que había un guerrero de otra dimensión, mago y tal, pero bueno, metían rayos láser. Sí. Y tecnología. Sea, es una mezcla de futurismo mezclado con tribus antiguas, ancestrales, tipo Conan, leyenda artúrica. Superhéroes, pero por eso mismo, luego. Es una mezcla genial. Claro, pero por eso todos los principales componentes de esto tenían un aspecto barbárico, ¿no? Por así decirlo. Sí. Vale, bien. Vamos a repasar el Attack Track. Rápidamente, Kike, esto se verá en el de este. Luego tenemos, por ejemplo. Vale. Ah, aquí tenemos, esto no me acuerdo. Bueno, hay que ver también que en cada muñeco, ahora que veamos, sí. en la caja que lo envolvía tenían unas ilustraciones súper chulas, muchas de ellas, ¿no? Claro. Fíjate, este era el Sharpo, ya que ahora veremos caga, el nombre. Tío, qué guapo estaba. Que era una especie de nave tiburón que tenía Skeletor también. Una nave tiburón con un cabezón ahí. Vale, fíjate, estas ilustraciones son de una de un ¿artista? ¿Cómo se llama? De un artista llamado mucho Earl Noren, que murió recientemente. Earl Noren. Sí, veremos ahora después ilustraciones y las pondré en el PDF, tío. Earl Noren, sí. Vale, aquí tenemos también otro que es el Battle Ram. El Battle Ram, qué que era guapo, una nave verde. Tío, qué chulo. Luego tenemos aquí una cosa que sacaron en el año este del año 87-88, sí, que este es el Climber, que esto ya era un muñeco escalador, esto ya, una cosa, tío, muy rara. Esto ya una esto cantaba. Una degeneración total, ¿eh? El Cliff Climber. Esto claro, es lo de antes, ¿no? Cliff el escala, Climber. Sería escala... Sí. ¿Cómo se llama? Cliff, ¿cómo se traduce Cliff? Acantilado. Acantilado, ¿no? Sí, filo. Sí, para, abismo. Para, no. escala, sí, para escalar abismo y escalar acantilado. Acantilado, sí, desfiladero. Cliff Climber. Vale, aquí tenemos un muñeco muy raro que era el Combatesauro, no tenía esto sentido. Nunca jamás entendí esta mierda, tío. Esto transportaba a los guerreros. Si veía el Combatesaurus. Combatesaurus es el esqueleto de una especie de dinosaurio. Sí. Que no se mueve porque un esqueleto, evidentemente, no tiene vida. Entonces, claro, tienen esqueleto. Que mover todo como si fuera una procesión del costalero. Es totalmente absurdo, tío. Y encima van se desplazan hasta el combate, van a la derecha los malos y a la izquierda los buenos, ahí sin pegarse. No tiene sentido. Y encima tienen que llevar el peso adicional del cacharro, lo tienen que llevar ellos. Otro tío. También, este lo sacaron también más absurdo, en el más posteriormente, el Scuba Attack, que es una especie de equipo de buceo. Escúchame, pero eso es una cosa muy recurrente, incluso los muñecos de Spider-Man. Sí. Eso ya, hoy en día. Es, equipo o sea, de buceo. No hay ninguna colección de figuras de acción que se precie. Sí, como el equipo de buceo. Spider-Man, que no tenga ¿cuándo su bucea Spider-Man? Su equipo de buceo. En su puta vida. Absurdo. Si Spider-Man no bucea, así que va por los bloques, idiota. Pero escúchame, el buceo y el paracaidismo. Son dos cosas que le meten a los niños ahí subrepticiamente. Claro, tío. Buceo y paracaidismo. Toda la figura de muñeco de acción de Batman, hay un Batman paracaidista y un Batman con un equipo de buceo. Los de Spider-Man, lo mismo. Los Masters, lo mismo. O sea, es reciclar el concepto una y otra vez, si te das cuenta. Yo, tío, yo nunca tengo que decir que de vehículos no tenía ni uno, tío. Nunca me compré un vehículo. Pues a mí el Attack Trap me lo compré porque me gustaba mucho. Y este también, es que está guapísimo, es la que rueda está de esa de tanque, ¿eh? Y el diseño, o sea, esto, yo quiero decir una cosa. Aquí se involucró gente que tenía, pero tío, su buena carrera ahí de diseño, ¿eh? Gente aquí había ingenieros y gente inteligente, ¿eh? Porque, sí, tío, algunos de estos diseños hay que decir que son magistrales. Ya no solamente lo de los muñecos, aquí sino tenemos, los claro. vehículos... La mira este también, combate. El Wind Rider, que es una especie de nave voladora está también, que chulísimo. Sale en la serie en algunos aspectos. Wind Rider. Sería como el surcador de la... Pero es que algunos de estos montador del viento. No han pasado de... Este era el Landshark, que salía antes de la ilustración. No se han pasado, ¿eh? No se han pasado de actualidad. Tú claro. esto lo ves, tío, y sigue está pareciendo... Está guapo. Sigue pareciendo actual y vehículos sigue de guerra, chulo, claro, de tierra, de infantería. Muy en chulo. Este caso sería Laser Bolt. que también otro de infantería. Este, el Monstroid, que este creo, este ya está relacionado con la Horda del Terror, que hablaremos ahora. Sí, este es de la Horda, sí. Que esto giraba, ¿vale? Cogía el muñeco y giraba, daba la vuelta y mandaba a tomar por culo. Sí. El Monstroid, una especie de cangrejo, Monstroid, araña gigante. Sí, sí. Esto está relacionado, esta cosa. Bueno, eso ahora, lo tuve yo, ¿eh? Eso lo tuve yo. Sí, ¿no? Eso era una especie, mira, de Blandiblue. Un Blandiblue de los Masters del Universo. Ah, este está guapísimo. Aquí tenemos otro que se llama el Rotor. El Rotor. Rotor, sí, Rotor. Este era de los primeros de los malos, que estaba muy chulo, muy imaginativo. Daba vueltas. Sería el contrario, sí, al Attack Track que hemos visto. Sí, sí, sí. Giraba, también, claro, como diciendo. Se desplazaba. Aquí unas, sí, cuchillas que como te den, te sientan, ¿no? Una cara. Este es muy posterior, que es el Screech. El halcón salvaje. Sí, halcón salvaje. Esto era una especie de montura falconizada, yo por así decirlo, que una permitía versión, tener una ala abatible. Sí, sería como una versión grande del propio Zohar. Exactamente, exactamente. Una versión evolucionada, ¿no? Como sí, vehículo de Zohar, del halcón en el que se, claro, transformaba Sorceres. ¿Ves? Mira, y aquí tenemos Pantor. Pantor. ¿Este quién lo tenía? La pantera. Este lo tenía alguien. Yo he jugado con Pantor. Este Gerardo, lo a lo mejor se lo dejó un tipo en mi casa. O Gerardo te lo prestó. Con este muñeco he jugado yo, ¿eh? Una pantera. La pantera de Skeletor. Con esta pantera he jugado yo en mi casa. Y esto es lo que tú decías, el Slime Pit, que era una especie de mazmorra donde le echabas por la parte de arriba, sí, un Blandiblue, ponía aquí al muñeco y al muñeco, hostia, se le caía, no me acordaba, un Blandiblue por encima. Ya no me acordaba de esto. Que por sí, cierto, sí, no, sí, recomendaban, sí, usarlo ni con Cobra Khan, para que no se le metiera el líquido y se jodiera el, claro, mecanismo. Claro, claro. Ni con el dragón ese que escupía, que echaba agua, veneno. Claro, claro, ah, claro. Y también decía en la caja de las instrucciones que no usara, que no le echara los mocos por encima, ni a Mossman, claro, ni a otro, ni a Grizzlord. Claro, porque tiene pelo. Porque estaba hecho de pelo. Porque estaba hecho de pelo. Que va a reventar el muñeco. No, no, es que le has cagado de gordo. Es que se le echa a esos muñecos y las has cagado. Este era Slime Pit, esta era la función, ¿ves? Qué chulo, tío, Slime Pit, míralo. Luego, bueno, tenemos aquí la montaña de la serpiente. La montaña de la serpiente, el castillo de Skeletor, que estaba guapísimo. Yo lo tenía, por cierto, y no sé qué cojones hice, tío. Creo que lo tiré a la basura. Que tenía el micrófono este que cambiaba así, la voz. Fui así de subnormal, tío. Lo tiré a la basura, te cagas. O sea, no lo vendí ni lo regalé, lo tiré a la basura. Vamos, me gustaría pegarme una hostia. Bueno, aquí tenemos otro que es Spider, que sería una araña gigante que, hostia, tiene, tío, un aspecto negativo. Madre mía, la de vehículos que yo, claro, no me acordaba, pues, de esto, tío. Strider, que es el caballo bueno. Y el luego, caballo de He-Man. Y luego, hay uno que es el malo, que se llama Knight Rider o Dark Knight o no sé qué. Que sí, hay, que es la versión. Hay uno de, que es igual pero negro. De Skeletor, ¿vale? Claro, que es versión, de Skeletor. La versión mala. Es que si te fijas, siempre sacaban como un paralelismo, ¿no? Siempre sacaban algo bueno y algo malo. Es decir, sacaban un personaje bueno y un personaje malo. Del bando de He-Man y otro del bando de Skeletor. Y con los vehículos lo mismo. Sacaban uno de los buenos y otro de los malos. Por supuesto. Iban de dos en dos. Bueno, bien, al final del PDF pondré también los prototipos, ¿vale? Sí. Y vas a ver, el Big Jim este es un muñeco del año 72 que estás viendo. Sí, es un donde tiene un halcón que es igual que Zohar, ya tienen el molde hecho. Hostia, ¿vale? Qué fuerte, míralo, tío. Y es un prototipo de He-Man, míralo. Eso es, aquí tenemos otro prototipo que es Grizzlord Negro. Pondré Grizzlord una sección negro de prototipos. Este no salió. ¿Vale? Son variantes. Y tenemos eso, una variante muy rara. Por ejemplo, este es el prototipo de el Arion Joe, que era el enemigo Trap de Big Jim, el Trap Joe. Fíjate, por eso era de los primeros que lo tenían pensado. Increíble. Una mandíbula de hierro, ¿ves? Increíble. Y este no llegó, este nunca vio la vida. Megator, este nunca vio la luz. Este lo sacaron de última, porque sacaron algunos muñecos especiales, que luego lo analizaremos, de 16 pulgadas, que nunca sé cuánto es, sí, una pulgada, pero sí, es como el doble de un muñeco normal. Sí, sí, el doble. Ahora dices, es como mi pene, 16 pulgadas. De grande y de gordo. Este es horrible de feo, tío. Menos mal que no lo sacaron nunca. Mira, y esto te voy a poner un prototipo, lo veréis. Megator, un prototipo. Megator. De un castillo trampa de estos que nunca salió, donde era que se sentaba aquí a Skeletor, se giraba el muñeco. ¿De coña saca esto? Esto nunca ha existido, es un prototipo. Un de... prototipo que llevo, nunca vio la luz. Llevo años preparando este puto podcast, Quique. Se nota. La Entonces, verdad que has reunido una cantidad de información asombrosa. Me estás sorprendiendo. Claro, fíjate. Muchísimo. Y estaba aquí la trampa, pero al final nunca lo sacaron al mercado, ¿no? Qué pena, pues hubiera estado chulo, tío. Sí, tío. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir con la línea clásica de muñecos. Y vamos, ¿vale?, por el 85, ¿no? La 4, efectivamente, ¿vale? ¿Vale? Bien. Y me alegro, es más, me alegro mucho, tío, de que sigamos con esta línea de muñecos, con la cuarta temporada de las... ¿Cuántas? 7 son, ¿no? Sí, hubo 7, oficialmente hablando. Del 82 al 87. 7 temporadas. Pero aunque en el 80, bueno, en el 88 sacaron muñecos, pero ya eso no lo hacía ni puto caso a nadie. Nah, estaba franca, en franco declive. En franco declive, sí. Luego hablaremos de la decadencia de los Masters del Universo, ¿vale? Pero bueno, esa será la recta final del podcast. Y ahora quiero, me hace mucha ilusión que haya sacado esta temporada. Te voy a decir por qué. Porque en esta temporada, en la del año 85, siempre fecha americana, ¿vale? Que sería la cuarta serie de muñecos. Ya empezamos a ver más variantes de los muñecos clásicos, pero introducen un concepto nuevo, que es un tercer bando de enemigos, un tercer bando de personajes, que no conforme con los buenos y los malos, no conforme con hacer frente a los villanos de Skeletor, ahora He-Man y sus compañeros tenían que vérselas con una banda de hijoputa que aparecen nuevos ya con esta tirada, con esta cuarta temporada, que son la Horda del Terror. Antes hicimos mención al personaje de Ordak, que aquí lo tenemos ya, Y esto fue una revolución, tío, porque era una nueva banda de villanos que iban a su puta bola, iban totalmente a su aire, y eran, por lo visto, luego explicaban que Hordak era el maestro de Skeletor. Fue el que le enseñó a ser así de hijo puta. Sí, sí, sí. Era su amo. Digamos que era como un amo MK Ultra, ¿no? Una especie de amo, y el otro era un esclavo ahí sodomizado totalmente. Y claro, era el maestro en el mal, en la arte diabólica, el maestro de Skeletor, claro, era este tío, Hordak. Porque luego tiene relación Hordak con el spin-off que sacaron ya en esta misma época de She-Ra. De She-Ra. Vale. Esto es un spin-off, vamos, ¿no? A hacer, She-Ra es un spin-off. Vamos a hacer mención al spin-off de She-Ra, que tiene, vale, que tiene una... que tiene, ¿cómo se llama? Un origen en, sí, un especial que sacaron crossover, sí, de He-Man y She-Ra, que se llama He-Man y el misterio de la espada. Sí. Entonces, voy a intentar buscarlo. Bueno, dinos lo que sepas de She-Ra mientras localizo el puto vídeo este de los cojones. Sí, bueno, quería seguir hablando de del puto vídeo de los cojones. Bien, mientras Fran busca el puto vídeo de los cojones, yo quería decir que en esta cuarta temporada de Muñeco, ¿vale?, del año 85, supuso, como he dicho anteriormente, una gran novedad la introducción de un tercer bando de personajes, de malos, ¿no? Aquí está. Entonces ahora la balanza se desequilibraba. El origen de... Cuidado con esto, la balanza se desequilibraba porque ya no son solamente He-Man contra Skeletor. Ahora es He-Man contra Skeletor y contra la Horda del Terror, que era la panda de personajes que encabezaba Hordak. Voy a explicar cómo se introduce esto en Filmation, porque en los cómics, sí, tenemos otros orígenes, ¿vale? Pero si, sí, ya que estamos con la serie, seguimos con la serie. Muy bien. En el Misterio de la Espada se le insta al príncipe Adán a ir al planeta Eteria, ¿vale?, a entregar una espada que los ancestros reclaman que se le entregue a cierta persona, ¿vale? Sí. Bien. Y va a Eteria, donde en el planeta Eteria está la cosa al revés. No es que haya una monarquía como el rey Randos y Marlena y Esqueleto dando por culo, sino que el planeta Eteria está ya dominado por Hordak y la Horda del Terror. Por el mal. Y hay una rebelión al estilo de la Guerra de la Galaxia contra el Imperio, los rebeldes contra el Imperio. Qué guapo. En el cual los reyes están, digamos, en una especie de cueva secreta, sí, organizando una resistencia. Claro, una resistencia. Y los reyes están esto. Y entonces... She-Ra es la hermana secreta de He-Man, porque la robó en una batalla cuando era discípulo He-Man de Hordak, la roba y la separa del rey Randos y se la lleva a ese planeta. Y la ella hostia, no conoce su propio origen. Qué fuerte. Y entonces, cuando pone He-Man, que luego se transforma porque tiene problemas, pone la espada cerca de She-Ra, se da cuenta que reclama a su dueña. Qué fuerte. ¿Vale? Y que los ancestros, ese poder, o sea, que, espiritual... Tío, esto es muy fuerte. O sea, ¿me estás contando que She-Ra es la hermana de He-Man, tío? No es prima, es hermana. ¡Hostia! Eran gemelos, pero... Son... Entiendo una mentira. Sí. Pues yo me creo que es He-Man. Sacan unos soldados imperiales, que eran los clones, esos dos. Bueno, otra hechicera imperial análoga a Orco, sí, igual. Que esa salía en la serie. Claro, es que esto es decir, vamos a hacer lo mismo inverso para mujeres, por la puta cara. Claro, claro, claro, claro. Hombre, la verdad es que esto es un recurso que existe de toda la vida, tanto en los cómics como en. No sé, o sea, esto es un recurso muy típico, que es sacar la versión femenina del personaje. Como Supergirl. Claro, como Supergirl, como Spider-Man, como Batgirl. O sea, es una manera de decir, vamos a rizar el rizo, tío, vamos a sacarle más dinero al producto, vamos aquí a intentar estirar el chicle de alguna manera. Pues intentando embaucar un poco a las niñas, ¿no? A ver si las hermanas también las metemos en el negocio, a las hermanas de los niños. Porque los niños compran muñecos, pero las niñas nunca compran muñecos. Sí. Entonces, claro, para que las niñas compraran muñecos también, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron su propia serie, que era She-Ra. Y en la serie de She-Ra, que es la hermana que acabo de descubrir, que es la hermana de He-Man, me lo acaba de contar Frank en directo, en riguroso directo. Claro, que también tiene un culo que te cagas. Tenía como, un culo que como lo flipa. Tira, claro. Madre, de hecho, es que estoy viendo ahora mismo aquí un fragmento, claro, del largometraje. Roza el hentai. Es que, tío, esto es, madre mía. Hordak está acompañada de una especie de orca, no, de orco. De pero, orco, claro, femenino, más, diabólico. Más grande, claro, pero que es femenino. Por cierto, luego, una cosa, tío, el y personaje... Y hay un personaje de... Bueno, por cierto, la She-Ra, su nombre real es Adora. Adora. Vale, fíjate qué nombre más curioso, de adorar, ¿no? De Adora. To worship. Es este personaje que se llama Bow, o Bowman, ¿no? O Bow, Bow, sí, arquero. Era una especie de arquero un poco gay, con, claro, un corazón. Claro, con un bigote totalmente en un claro aspecto homosexual. Totalmente hortera y homosexual. Claro, pero... femenino, homosexual, como diciendo que a los mariquitas compren también el producto. Claro, claro, claro. No, no, ¿sí? Exacto, es programación MK Ultra desde pequeño. ¿A que sí, tío? Totalmente, tío, totalmente. Ahora hablaremos de eso, si en otro podcast, en otro podcast. Hoy no es pero el día. Ahora que habla un poco de la simbología, hay un muñeco que hablaremos al final, que es Sagitario o Sagitar, sí, donde se ve como un centauro, pero es porque, fíjate qué curioso, imagínatelo y estará en el PDF, sí, que es un tío que tiene como dos pechos, un pecho aquí y otro más para abajo del que salen dos brazos. Entonces, si este pecho se levanta para arriba, el otro lo pone para abajo, se queda como un caballo. Y se ve en la caja, sí, y sí, se sí, ve en la caja. Me acuerdo de ese puto muñeco. Y se ve en la caja, digamos, una perspectiva de cerca, desmontando ese centauro He-Man, pero como es un tío con el pecho así, parece que le está dando por culo. Desde esa perspectiva, claro, sí, si no se me entero. Homosexualidad totalmente ahí encubierta, tío. Madre fíjate mía. Además que el príncipe Adán va de rosita. El príncipe Adán, eso te iba a decir, tío, es muy gay, ¿a qué viene esa estética tan gay? Es muy gay, tío, todo color, el lila, rosa, la melenita, tío, no me diga la melenita, no vea cómo canta, tío. La melenita rubita ahí, hostia. Bueno, entonces aquí introducen... Resumiendo, la verdad es que Shira me parece una puta mierda, tío. Me parece un engaño absoluto, una manera de sacar dinero, tío, de sacar pasta. Lo siento si nos está escuchando Patri o alguna niña o no sé, alguna chica que... Algunos vino, era lo mismo, era lo sí, mismo. Tío, era una mierda, o sea, me parece una mierda absoluta. Tanto Shira, tío, tanto Shira como todos los personajes de Shira me parecen una prostitución absoluta del universo de los Masters. Tú eres una prostituta. Bueno, una absoluta prostituta, como diría Coto Matamoros. Bueno, pero tío, alguna cosa buena aportaron al mundo de los Masters y es, creo yo, lo más salvable, que fue la contribución más grande que hicieron al personaje, a la mitología, ¿no? A la cosmología de He-Man, es la Horda del Terror. El personaje de Hordak y todos sus súbditos, la Horda del Terror, que me parecen unos personajes chulísimos, tío. La verdad es que me gustan mucho. A la que luego habría que sumarse una cuarta facción, un cuarto bando. Que son los hombres serpientes. Que son los hombres serpientes, pero que provienen malos de Hordak. Ahora, también son malos. Hablaremos de eso, mira. Vamos a dejar aquí una musiquilla de esta de... Vale. Venga, vamos a seguir analizando muñecos. Mira, ¿verdad? Va, venga, rápido. Vamos rápido, venga. Mira, aquí sacaron el año 85-86, no me acuerdo ya para dónde vamos. 85-86, ¿vale? Cuarta temporada. Tenemos 85. A He-Man Puño de Trueno. Puño de Trueno, que esto es otra versión del mismo personaje, etcétera, etcétera. Que no deja de ser el mismo muñeco de He-Man con el puño cerrado para pegar una hostia, que además creo que llevaba algo. ¿Qué es lo que llevaba? Que hacía ¡pum! Pegaba un no golpe, me acuerdo. Pero sonaba, sí. Estallaba, llevaba como algo como... Un plomillo. Eso es lo de los revólveres de mentira. De esas pistolitas de juguete. Pero que claro, los terminaba y ya te quedaba sin plomillo. Y se acababa. Vale, sacaron a Hordak, que ya lo hemos mencionado, Hordak. Maestro y tal. Que bueno, el que si tuviéramos tiempo... Me encanta Hordak, este muñeco me encantaba, tío. Me encantaba Hordak. En los cómics tienen un origen también de... Bueno, tiene un origen también con esqueletos mezclados, portales dimensionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, Hordak en la serie apareció de esa manera. Fíjate, en un episodio que es The Treachery of Módulo, que sería la traición de Módulo. La traición de Módulo. Pues aparece la aparición y tal, donde se ve que tuvieron además un problema Hordak y Skeletor, se pelean sí, y cada sí, uno se sí, vuelve se a su planeta. Se llevaban como el puto culo, tío, porque es que por lo visto Skeletor le traicionó. Eso o sea, es. Le traicionó. Bueno, no hay tiempo. Bien. Aquí sacaron también a Stinkor, que estaba chulísimo, que es como Merman, pero negro y olía. Pero es que está totalmente fusilado, sí. Es que es el mismo puto muñeco, tío. El sí. mismo puto muñeco, pero con el color cambiado. El muñeco olía mal, de verdad. Es verdad, olía muy mal. De hecho, quiero decir como anécdota que este puto muñeco me contaminó el resto de la bolsa de los muñecos. Todos olían fatal. Todos los putos muñecos olían a Stinkor, tío. Aquí tenemos a Grizzlor. Qué peste echaba ese puto muñeco. Venga, tío. Otro muñeco, Grizzlor. Grizzlor. Ah, este era una exclusiva. De la Hora del Terror. Este era una exclusiva de la Fnac. Este muñeco nació en Francia. Ajá. Fue una exclusiva de las tiendas Fnac. Que por cierto, en los prototipos se ve un Grizzlor negro que antes lo hemos mencionado. Sí, sí, sí. Luego le cambiaron, le cambiaron el color, pusieron un poquito más claro. Como diciendo, esto ya da demasiada grima el muñeco. Da demasiado mal rollo. Pero que sepa que lo llegaron a poner y a la venta. Incluso vale una pasta en el mercado del coleccionismo. El negro. Sí, el negro, tío. El Grizzlor claro. Este negro. Porque sacaron. Vale un pastón. Sacaron 28 nada más. Muy poquito, y claro, muy poquito. Muy y lo poquito. Que lo tenga. Bueno, aquí tenemos Mossman, que es de mi favorito. Pero aunque Mossman, es un calco de Beastman. Es el mismo molde. El mismo puto muñeco. Lo mismo que he dicho con Stinkor y Merman pasa con este. El pobre ha perdido las piernas. Puto muñeco, tío. El mismo puto muñeco, pero con pelillo. Que este pelo, por cierto, me acuerdo que al principio era muy frondoso y luego se le fue cayendo y se quedó calvo, tío. Mi muñeco se le fue cayendo todo el pelo y estaba toda la bolsa llena de pelillo verde. Pues mira, coge mi Mossman que lo tiene ahí, pero tócalo. Este conserva pelo, ¿eh? Vaya, todavía. Tío. Pero, y aparte, tío, estaba guapísimo luchar con él porque lo ponía en las plantas, en el patio si jugaba y se mimetizaba de verdad, tío. De gordo, ¿eh? Era un muñeco súper guapo. Sí, sí, sí. Este y olía especial. Y además era bueno, ¿eh? Olía era especial. Bueno. Este era del bando de He-Man. Era del bando de He-Man, tío, cosa que me sorprende porque tiene un aspecto bestial, ¿no? Tiene un aspecto de bestia, de, no sé, como monstruoso. Sí, era, el, equivalente, era bueno. El equivalente al hombre bestia, pero sí, en positivo. Sí, sí, sí. Sí. Yo el hombre musgo, ¿no? El hombre musgo. Claro, y su, como tú has dicho, su habilidad consistía en... Se camufla ahí en las plantas. Metamorfosearse de alguna manera y, claro, tío. Y seguramente tendrá poderes sobre las plantas y tal. De hecho, muchas veces los poderes del muñeco son extendidos en el universo Filmation. Sí. Porque, por ejemplo, hay algunos que te digo yo, el Squish, ¿no? Que sería otro lagarto del que hablaremos luego. Sí. Pues le sacaron en la serie que podías tirar sus brazos, los brazos más sí. allá, ¿no? Y cositas así, ¿no? Sí. Vale, el siguiente lanzamiento, digo, Roboto, de nuestro Roboto, preferido. Roboto siempre me encantó porque para mí fue un adelanto de Robocop. O sea, el personaje de Robocop está fusilado de Roboto o Roboto está inspirado en Robocop. No sé cómo va el tema, pero los veo prácticamente iguales, tío. O sea, es que es una mezcla, una especie de Robocop. De hecho, pondremos en los cómics, creo, hay un mini cómic que es el ataque de Roboto o algo así, ¿no? De Roboto. tiene que estar por aquí, Shalita. Pero también me gustaría comentar una anécdota. Que Roboto también tenía un arma intercambiable, ¿no? Una anécdota muy rápida, sí. ¿Vale? Pero que es necesario hacerlo. Por supuesto. Y es que los cómics, los libritos estos que daban con el pequeño, el cómic que regalaban, sí, con los muñecos, al principio solamente había 3 o 4 modelos. Había 3 o 4 historietillas de esas, 3 o 4 libritos. Sí. Luego ya, tío, había personajes que, claro, al principio eran magníficos, los dibujos eran de puta madre, la historia súper curra, eran unos TV, unos libritos magníficos que me gustaría conservarlos, por desgracia no tengo ni uno, no sé qué coño hice con ellos. Ajá. Pero venían fenomenales porque te explicaban la historia del personaje y tal. Pero es que al principio solo había 3 o 4 modelos que eran válidos para todos los muñecos de los Masters del Universo. Luego ya la calidad decayó un montón, tío, la calidad de esos libritos, de esos TVO, decayó, vamos, tanto la calidad del dibujo, todo, decayó muchísimo. Y eran una mierda porque sacaron uno por cada muñeco. Es decir, cada muñeco traía su TVO exclusivo que contaba la historia del personaje y en la que le daban un poco de bola, un poco de protagonismo a ese muñeco, pues para que se demostrara que tenía algo que aportar, ¿no? Pero quiero decir que la calidad de esos TVO era una puta mierda, era malísima. Y aquí se puede ver, ¿eh? O sea, en esos escáneres, en los scans estos, en los escaneados estos que te has bajado, se ven las portadas de los TVitos, tío, y se ve que la calidad es nefasta, ¿eh? Pero unos dibujos, la traición de módulo, no sé qué, el ataque de Speaker, y te cuenta, claro, el librito de cada muñeco, pero con una calidad nefasta, tío, muy mala, muy mala. Bueno, ¿qué más muñecos son de esta temporada, tío? Venga, tenemos aquí... Roboto, Cyclone. Cyclone, este te gustaba a ti, este lo tenías tú. Este lo tengo, Cyclone. Cyclone, que era, aprovechando el modelado del mismo He-Man, era, claro, un personaje que daba vuelta... La cintura giraba indefinidamente. 360 grados. No solamente hacía... ¿Tenía un botón en la espalda para que girara más? Sí, sí, correcto. No solamente tenía el giro de cintura característico de los Masters, sino que este giraba 360 grados. Le daba una ruletilla y se ponía loco perdido dando vueltas. Estaba muy chulo, ¿eh? Ese me gustaba a mí mucho, el Cyclone este. Muy este guapo. Es de los más guapos, ¿eh? Muy chulo, tío. A mí no me gustó mucho, pero tú lo tenías y se le daba juego porque podía volar. En mi opinión, fue uno de los últimos grandes muñecos que sacó Mattel de los Masters del Universo. Y ahora te diré por qué, a partir del año 86, empezaron a decaer, sí, de una forma espantosa. Sí, sí, sí, ya ahora verás por qué. Mira, y aquí Speaker, tenemos Speaker. Este ya cantaba un poco, un tridente que no pega nada, un tío con pincho aquí. Es un erizo malvado, con cara de cabrón. Pero bueno, tiene su mini cómic, tiene su cosilla, ¿no? Tiene su pase, tiene su pase. Vale, y este es una caña de este muñeco, es la que caña. Lo tenemos aquí, cógelo con este la mano, la coño. Caña, tío, Módulo, de la Horda del Terror. Es que este muñeco además sabe, era... Por descontado que la gente que esté escuchando este esto sabe de lo que estamos hablando. Hombre, de gordo, ¿no? Por favor, evidentemente, este era el muñeco que tenía dos cabezas, tenía un montón de piernas, un montón de brazos, y tú además tenías... Podías cambiarle... Claro, te ofrecía la posibilidad totalmente revolucionaria de convertirlo, tío, como a ti te saliera del... Es que podías sacar dos muñecos del mismo. Del pijo. O sea, tú podías sacar no solamente dos muñecos, sino que cada vez que jugabas con él, lo ponías como te daba diferente, la gana. Diferente, tío. Le ponías la cabeza... Claro, es que es totalmente... Mira, le voy a cambiar ahora mismo, de hecho, aquí en directo. Le voy a poner el brazo en la cabeza. La cabeza se la voy a poner aquí en el hombro. Y la pierna se la voy a poner aquí en el brazo. Tú fíjate la que estoy liando, ¿vale? Mira la que estoy liando. Estoy liando aquí un cipote que te caga. Pero mira, tío, no, mira que no mola. Mira, es que lo he tuneado y he creado mi propio muñeco. Mira qué chulo. Tú fíjate si es original, ¿no? Sí, sí, sí, no, bueno, una aberración. Es una aberración total, tío, pero de hecho estoy pensando en cobrar dinero por... Voy a patentarlo, tío. Esta versión de Modulok. Bueno, tío, pues este... No, Modulok era, ¿no? Modulok. Modulok. El anuncio se limitaba a repetir insistentemente que el nombre. Que no sé Modulok, yo. Modulok. Claro, tío, pero mola mucho porque era como si tuvieras muchos muñecos en uno solo, ¿no? Cada vez que jugaba lo transformaba, lo tuneaba y lo transformaba un poquito. Más cosas, más muñecos de esta temporada. Vamos fatal de tiempo, sí, como sí, siempre, venga, va. Tío, me cago en Cuba, todo. Este también lo tengo, eran dos malos. Sí, era como dos tíos pegados por el cuerpo, como dos hermanos siameses de estos, ¿no? Sí, uno con aspecto, digamos, reptil demoníaco y otro con aspecto... Demoníaco, anfibio. Demoníaco, anfibio, reptil. Reptil demoníaco. Que por cierto, mismo, este muñeco coge lo coño, que está ahí sin piernas, pero está. Es lo mismo, coño. Es una mezcla. Aquí está. Mira, este tenía la habilidad, tío. Me acuerdo que podía. Que podía. La cabeza cada uno podía mirar por un lado, pero mira esto, qué guapo, Quique. Podía hacer como si que se pegara puñetazo. Se pegaban uno al otro. El puño le da como si se pelearan y el puño de uno le daba la cabeza del otro. De hecho, yo creo que en algún episodio explotaban esta tontería. ¿No? Este gimmick lo explotaban en algún episodio de la serie, tío. Pero realmente es un monstruo bastante bizarro, un tío fusionado ahí. Es feísimo, es realmente horrible, tío. Se supone que era el doble de fuerte, claro, porque al ser dos tíos pegados por el cuerpo, ¿vale? Pegados por el abdomen, al estar y pegados... Y también es cierto que aquí... Son dos guerreros en uno, ¿no? Al tener el pecho el doble de grande, ¿vale? Sí, sí. Pues cabe aquí un muñeco para cogerlo por el cuello y estrangularlo. Sí, del pescuezo así, ¡ah! Cogerlo así del pescuezo. Servía perfectamente en la batalla. Claro. Vale, y luego tenemos también de la Orden del Terror este Leech. Año al Leech. Este era... Leech era... ¿Cómo se llama eso? Esos bichos que se te pegan... Tenía una ventosa. Era una sanguijuela, coño. Leech significa sanguijuela en inglés. Leech. Lee Sanguijuela, ¿no? Es que es una sanguijuela, de hecho, si te das cuenta. Porque es que este se pegaba, tenía una ventosa. Este puto muñeco se pegaba, tiene los cristales. Me acuerdo que alguna vez se me iba la pinza, lo ponía en los cristales de mi cuarto, parece que lo estoy viendo. Lo pegaba a los cristales de mi cuarto, se me iba la olla, dejaba de jugar, me iba por ahí al salón o lo que sea, y se me olvidaba al recoger los muñecos, se me olvidaba que este estaba en el cristal, tío. Y cuando luego volvía, escuchaba ¡plá! Se le caía ya la ventosa y el muñeco caía y pegaba un cipotazo. Sí, sí, a ratillo, claro, se caía. A ratillo se caía. Yo disfruté mucho con Leech, era de mis favoritos. Yo también. Pero es que de hecho... Además lo pegaba en el cristal, tío. Qué pedazo de batalla, tío. Funcionaba, la ventosa funcionaba de puta madre. Porque yo he llegado a absorber, con la boca del muñeco, he llegado a absorber el pecho de otro muñeco. O sea, le pegaba, tenía tanta fuerza de chupona, que cogía a otro muñeco, se lo pegaba y se quedaba pegado en la boca del bicho. ¿Qué te parece? Pues... impresionante. Sí, tío. Porque jugábamos a que absorbía la fuerza a través de esa boca de ventosa. De esa boca de ventosa. Que es lo que salía. Venga, va, otro. Mantena, también de la Horda del Terror. Mantena tenía cuatro piernas y dos ojos ahí de huevo. Sí, las dos piernas pegadas, pero tenía un botón por la espalda que servía para sacar los ojos hacia afuera. Sí. ¿Lo recuerdas? Un poco absurdo, porque en la serie siempre le agarraban los ojos. Que eso tiene que doler que te caga, que te agarren de los nervios ópticos fuera de la órbita. Tú te imaginas, tío, el dolor que tiene que doler eso, que te agarren de los nervios ópticos. Siempre lo cogían de los ojos y era su punto débil. O sea, lo que en teoría era su poder, era su fuerza, acababa siendo su punto débil. Sí, tenía un arco ahí lo que... lo agarraban de los ojos, ¡pum! El arco jamás lo utilizó. No, si ya lo hemos dicho antes, los accesorios de claro, la arma de los Masters eran totalmente inútiles. Otra cosa sobre el nombre, que es Mantena, es... Mantena. Es Man-Ant, porque es un poco un hombre hormiga, tiene un aspecto de hormiga la sí, cara. Sí, es una mezcla de tres cosas, más de que... hombre, de hormiga y de antena. Y de antena. Mantena, hombre, hormiga, antena. Curioso, ¿eh? Ah, bueno, y luego sacaron Rockon y Stone Edad esta temporada. Hostia, qué chulo, los guerreros de piedra eran. Que ¿no? eran discutidos porque decía, esto no tiene pinta de Master. Sí, es que no tiene, no parecen Master del universo. Pero aquí, para nada. ¿Por qué? Para nada, porque aquí empezaron a introducir elementos exógenos de fuera del planeta Eternia. Sí. Como eran dos tíos, que eran dos meteoritos eran humanos. Eran dos meteoritos que venían de fuera, es verdad. Dos meteoritos humanos que estaban sí. ahí, ¿no? Entonces, claro, aquí empezaron... Aquí se puede decir una... Yo creo, tío, con otros planetas a... y otras partes de otros planetas de del universo. Con respecto... Claro, aquí ya se fue ampliando un poco la cosmogonía, ¿no? La cosmogonía de los Masters. Afuera de Eternia. Claro, claro. Pero es que, tío, estos dos muñecos, Rockon y Stone Edad, a mí me encantaban. De hecho, siguen siendo de mis Masters favoritos. Primero por el diseño, porque estaban chulísimos. Segundo porque se transformaban en roca, que eso era súper original, tío. Que se transformaban en roca y salían disparados. Y luego porque además suponían en sí mismos, suponían como un pequeño bando dentro de la fuerza de He-Man. Es decir, He-Man tenía su propio aliado, ¿no? Su grupo de amigos y tal. Pero Rockon y Stone Edad yo siempre los consideré aparte. O por lo menos a mí me hacía ilusión pensar en ellos como otro pequeño bando dentro del bando de los buenos. ¿Nunca lo has pensado así? Era como sí, un refuerzo. Sí, venía sí, como de sí, refuerzo. Sí, como aparte, claro. Porque no están... Claro, es que no están en el castillo allí, no, en su no, corte. No, iban a su bola. De hecho, yo creo que colaboran con ellos puntualmente y luego se piran otra vez a su puto planeta. ¡A mi planeta! ¡A mi planeta! ¿Cuánto tiempo? ¡Para toda la vida! ¡Oh, cuánto tiempo! Vale. Bien, ¿qué más tenemos? Otra temporada. Vamos con la siguiente temporada. Ya quedan menos. Aquí ya siento decir con todo el dolor de mi corazón que aquí comienza, es decir, lo bueno, ¿vale? Lo bueno ya ha pasado. Siento decir, tío, que aquí empieza ya la franca decadencia de los Masters del Universo. Bueno, en América, aquí estaba pegando todavía, aquí estaba en su apogeo, en el año 86. En el año 86 estaban todos su bola, vamos, aquí estaba pegando el bolazo de gordo. Pero en el año 86 empezaron a sacar ya una serie de muñecos, que como ahora veréis, porque vamos a describirlos, ¿vale? Empezaron a sacar una serie de muñecos que eran una mierda, pero una mierda empapelada, tío. Eran una mierda como esta habitación de grande. Porque es que ya se notaba que la imaginación de los diseñadores iba flaqueando. Por ejemplo, aquí tenemos... Porque ya teníamos hombres serpientes, ya teníamos hombres máquinas. No, pero ahora llega... No, teníamos los del terror. Los hombres serpientes llegan... Estaba todo inventado. Los hombres serpientes llegan ahora, fíjate. El número uno tenemos de esta temporada... He-Man puño volador. Puño volador, puño de volea, también era puño de volea. Sí, aquí... Que disparaba una especie de volea argentina, estúpida... Otra versión de He-Man. El siguiente, Río Blast. Vamos. Que es una especie... Esto fue, tío, una manera. Te voy a decir lo que el origen de este personaje. Sí, dímelo. Río Blast. Este personaje fue un intento por parte de Mattel ¿sí? de fusionar dos grandes universos. Eso es. ¿Vale? Sí. El universo de He-Man y los Masters del Universo. Eso es, sí. Y el universo de Brave Star. Correcto, muy correcto. Por cierto... Algún día hablaremos de Brave Star, que me encantaba esa serie, tío. Sí. Brave Un día Star. Vamos a pegar otro repaso a la serie de Filmation y a toda su Es que otra de las grandes series de Filmation, por eso este personaje no encajaba directamente, no encajaba con los Masters. Es que se notaba que era una cosa totalmente exógena. Pues realmente... Este personaje, ¿qué coño pinta, pues, tío? Pues, este personaje no se parece ni el modelado, ni el aspecto que tiene, ni no sé, o sea, la imaginería... No tiene hay nada un TVO, ver, hay nada un TVO que es este mini cómic que es The Fastest Draw in the Universe, que debía de resumir lo que dice. Riobla viene de un planeta que se llama Starband, creo que era, Starband, lo tengo aquí apuntado. Claro. Y ese es que el universo, era, el pero, universo de pero, los personajes pero, de Brave Star. Sí, pero ese planeta, compadre, era como el oeste. Claro, era de Brave Star. Como este futurista. Eso es, tío. Claro, por la puta cara. Y por lo visto, ese planeta estalló y el tío se quedó a la deriva en el espacio y recayó en Eternia. Sí. Y decía que allí, bueno, que podía echar una mano y tal. Y que tenía sensación de que su planeta había estallado por la mano negra de alguien, probablemente Skeletor Warda. Y estaba ahí para averiguarlo. Claro. Pasa que al final se meten en una batalla. Y tal, y es una especie de vaquero cíborg, tío, te cagas. Un vaquero cíborg, compadre. Claro, un vaquero cíborg porque procede de del universo de Brave Star, que era eso, era una especie de western futurista. Y aparte le salían en los cómics de la rodilla, hasta de la rodilla le salían hasta pistolas, hasta de la rodilla, tío. Sí, era un poco, claro, era una especie de... Fíjate, ¿vale? Si le caían aquí esto... Y qué paranoia, salían... estaba el tío lleno, estaba... De la rodilla salían pistolas. Hasta de la rodilla, hasta en los empastes le salían pistolas, los empastes. Ey, mira este de esta temporada, se llama... Hostia. Snootput, pero yo creo que le llamaron Fantor, ¿no? Aquí tenía otro nombre, sí. Fantor. Sí, aquí le cambiaron el nombre. No confundir con Panthor, la pantera. Es de los pocos personajes a los que le cambiaron el nombre en España. ¿Qué significaría Snoot Spout? Snout Spout. Pues Snout no tengo Spout. Ni idea, tío. Y aquí se llamaba Fantor. Es que claro, era un elefante y le pusieron Fantor, porque era un elefante, era un tío con la cabeza mecánica de un elefante que echaba agua por la trompa. Ajá. Fueron así de originales. Y de hecho era un bombero, tío. En la serie de dibujos aparecía como un bombero. ¿Ah, sí? Es que era un bombero, tío, claro, era un bombero de Eternia que echaba agua y no se sabe por qué tenía la cabeza de un elefante metálico. Una especie de elefante mecánico un poco bizarro, tío. La maldición de la piedra hechizada. La maldición de la piedra hechizada. Vale, al aire tiene, fondo. Tiene su encanto, tío, ¿no? Tiene su encanto aquí el español. Venga, el más personajes mientras está el capítulo de fondo. Venga, más cosillas. Ah, mira, Extendar. Este también Extendar. Fue súper controvertido. Hostia, pero esto es una copia totalmente... Dios mío, ahora que lo estoy viendo... ¿De quién? Es una copia, pero vamos, la cabeza, la armadura, todo está totalmente fusilado. ¿De un personaje de Marvel? Claro, de un personaje de Marvel, de un villano, que se llama el Zancudo. El Zancudo, ¿no? El Zancudo, coño, es un enemigo de Daredevil. Míralo, tío. No, no lo tengo apuntado eso. Es un no enemigo de Daredevil, reptiliano Illuminati. Vale, pues Extendar simplemente... Totalmente fusilado, sus extremidades, aparte que era más ancho de lo normal... ¿Qué copia, se extendían las extremidades, incluso la parte de la rodilla se extendía para arriba y crecía todo para arriba y se hacía el muñeco mucho sí, más largo. Sí, tío, y se duplicaba el tamaño del muñeco, pero quiero hacer inciso, tío, quiero hacer otra vez hincapié en lo que he dicho anteriormente, me repito en lo que he dicho anteriormente. Y ya estaba todo inventado, esto ya era repetición de la repetición. Acuérdate, sí. Como hemos dicho antes, en las primeras temporadas, cuando hemos analizado los Masters de Universo de las primeras temporadas, ya había un personaje que era Mechanic, que el cuello se le subía. Sí, era ya estaba inventado, un periscopio, es decir, humano. Esto ya lo habían hecho, esto ya estaba hecho. Sí. Entonces ya estamos. Mira, ya, está, tío. Extendar extendido. Ahí está, extendar extendido, sí señor, nunca mejor dicho. Vale, y además tenía símbolo de la paz aquí en el símbolo de la paz, un tío. Detalle, hostia, te caga. ¿Qué más? Pasa. Vale, más, venga, amigo. Aquí tenemos a King Hiss. Bien. Aquí tenemos el líder aquí de otra facción distinta a Ordak. Exacto. Lo que pasa es que temporalmente está liado con Ordak, porque claro. También, porque, por cierto, estos son reptilianos, igual que las cosmogonías de la Guerra de Lira, de la moderna sopolítica, que estaban confinados en otra dimensión. O sea, al final es como Superman 2. Sí, el sí, concepto sí. De unos malvados que quedan como diciendo, dais tanto por culo, que para que no volváis os he quedado atrapado en otra dimensión. Para que vayáis a mamar. Con lo cual, por cierto, hay una cosa ahí. Que de lo que parece ser que si existe eso, que es esto. Decís, coño, ¿por qué lo han tirado aquí? Porque ahora nos están jodiendo a nosotros ahora mismo. ¿Por qué no se van a otro lado? Totalmente. Es como tener un pa' abajo, ¿sabes? De tu casa. O sea, te dan por culo permanentemente. Dando por culo. Vale, King Hiss tiene la... 5 minutos más. Tiene la habilidad de que, bueno, que si el pecho se le abre se convierte en varias serpientes. En varias, ¿vale? Serpientes. Aquí tenemos ahora ya los hombres serpientes como son. Este me encantaba, tiene unos colores... Tun Lassor, que la serie parecía mucho más simple, ¿vale? Sin menos detalle. Tun Lassor, y luego tenemos también a Dragstor, que era este un tío que tenía una rueda... En el abdomen, no te lo pierdas, es. Una rueda en el abdomen. Tenía el mismo mecanismo de tirar así como un trompo de coche, orco. Era un coche humano. Y eso ahí, el tío iba muy rápido por el suelo, muy imaginativo. También sacaron el Trooper de la Horda del Terror ese año, sí. Otro reptiliano que es Rattlor, y también sacaron los personajes como Wildor de la serie de la película de 1987. Es decir, mientras hacían la película preparaban sacar los muñecos. Qué fuerte. Y aquí, o sea, es perfecto. Lo hicieron al mismo tiempo, sacaron los muñecos basados en la película de Dolph, claro, de Dolph Lundgren. Después del estreno sacaron al tiempo los muñecos, ¿vale? Para que no descontrolaran. Y ahora hablaremos con una que termine esto de la película muy sucintamente. Muy bien. Aquí también sacaron el muñeco de Sauroth, que tú lo tenías, Sauroide. Lo tengo. Muy chulo, por un cierto. Un Sauroide. Es que además se tenía una piedra de mechero. Y bueno, ¿y este qué sería? Sauroth le daba en la espalda y tiraba chispas. Y echaba chispas por la boca, pero de gordo, ¿eh? Pero chispazo que soltaba por la boca. Que me acuerdo que ahora que lo pienso, tío, Imagínate que un niño chico se pega un chispazo en el ojo, tío. La verdad que eso era peligroso, ¿eh? Ahora no lo hubieran dejado vender. No, no, ese muñeco no hubiera pasado la censura hoy en día, tío. Porque nos hemos vuelto totalmente idiotas y aprovecho para reivindicar una vez más esa idea. Cada vez tenemos menos libertades, vivimos en una sociedad cada vez más idiotizada y en la que cada vez se nos prohíben más cosas. Sí, antiguamente los niños teníamos más libertades mil claro, veces. Claro, pero es por un control de... Decíame hasta dónde pueden llegar de asumir, digamos, limitaciones absurdas. Luego tenemos aquí a Skeletor, garras de terror y tal, y esto era una gilipollas como un castillo. Vale, y ya lo último sería de la... Del año 87 y 88 sacaron una mierda que no sé si merece la pena mencionar. Del año 87 sí merece la pena, que sacaron el muñeco por fin de la hechicera, pero no el halcón, sino el de la serie de Filmation, que era la tía con la sala. Sacaron el muñeco del rey Randor, claro, dando ya totalmente coherencia inútil, no, totalmente inútil ya, ya. Dando coherencia no a su propia cosmogonía, sino ya la de la serie de televisión. El rey Randor, que estaba aquí. Otro muñeco de la serie, Scarecrow, que es un muñeco guapísimo, que sería el un espectro, ¿vale? Luminoso. Scareglow, o sea, y este da, que era, da miedo y brilla, Scareglow. Y este que es buenísimo, que aunque... ¡Mosquitor! ¡Mosquitor! ¡Qué bueno, que era un mosquito humano que, por cierto, tenía detrás una especie de botón que si tú le dabas en el pecho, la sangre que tenía en el pecho... Tenía sangre en un depósito... que no se veía mucho, pero si le daba al botón, el aire hacía que se moviera por arriba, dando la sensación que le estaba chupando en directo el muñeco al personaje enemigo. ¡Qué bueno! Y bien los movimientos da mucha sensación, ¿eh? Sigue siendo impactante incluso en los tiempos actuales. Este ya, tío... O sea, la sensación de que le estaba dando, que estaba chupando la sangre literalmente. A mí este muñeco ya me llegaba ya muy, muy, muy lejos, tío. Yo este ya ni lo vi. Y estos ya absurdos como Twistoid... Una especie de... Y otro hombre serpiente que es Snakeface. El Twistoid este es una especie de Ramman, ¿no? Es como Ramman, pero totalmente surrealista. Sí, pero ya de los malos, sí. Es una robótico. Es una peonza, es ya. Una peonza, ya no es ni no tiene ni forma humana, sí. Es una peonza con luego cabeza. Estaba Snakeface y luego una serie de reptilianos absurdos. Y una serie de... ¡Qué tontería! Y una serie de dinosorp, que eran una especie de meteorito o de huevo. ¡Madre mía! O de huevos meteoríticos que se convertían en dinosaurios. Y esto es de los Master, tío. Sí, es pero luego lo hicieron de... Luego lo hicieron, digamos, de otra serie, de otra saga. Qué estupidez. Y ya no hay mucho más que contar porque el resto de muñecos son. Es que es una un decadencia absoluta, tío. Es lo que yo quería decir y con esto terminamos. Sí, es verdad, la no, escúchame. Que hay una serie de castillos, me gustaría mencionar que está el castillo Grayskull que se vendía, el castillo de la serpiente, pero había un castillo gigante que tenía como tres castillos en uno, que era este, que es el castillo más grande jamás creado. Qué bueno, qué bueno. Tenía qué tres bueno. torres. Este, por supuesto. Se llamaba Eternia Lux. Eternia Lux. Un playset de tres towers. Claro, es que este no se puso a la venta en España. En España no. Es una mezcla del castillo de Grayskull, la torre de la serpiente de Skeletor y una especie de palacio extraño ahí, rarísimo. Esto no se puso a la venta en España. Es más, dudo que esto hubiera tenido salida en el mercado español, ¿eh? Porque es demasiado grande y demasiado caro eso. Bueno, tío, yo vale, creo que entonces, le hemos dado un repaso exhaustivo perfecto. A los muñecos. Me gustaría también mencionar, dos cosas. Oh. ¿Qué pasó luego con los Masters del Universo? Por cierto, bueno, ahora actualmente han sacado, Quique, muchísimas cosas. Por ejemplo, aparte de los minisodios, tenemos el tema también, por ejemplo, de que han sacado unos episodios o un trivial de, como extra, de trivial de los Masters del Universo, donde hacen preguntas de, por ejemplo, ¿quién es Chocoti? Que es un nombre que a ti te va a hacer gracia. ¿Chocoti? ¿Quién es Chocoti? ¿Quién es? No tengo ni puta idea. Vale, entonces... ¿Chocoti? ¿Será algún personaje? Un personaje de algún capítulo y tal. Que saliera en la casa de Chocoti, claro. Y entonces te explican hasta en los extras ya el origen en Filmation de los bocetos de cómo se generaron personajes totalmente secundarios y tal. Es decir, el interés incluso de los guiones de la serie de Filmation es desmedido. ¿Por qué? Porque Lou Seimer acabó diciendo que ellos, al cabo de los pocos años, decían, oye, nosotros sabíamos que, bueno, que vamos a hacer una serie de muñecos y tal, como tal cualquiera, pero ellos no sabían que se iba a convertir en un culto. Se les fue de las manos totalmente, claro. Claro, es decir, no sabíamos que íbamos a tener un éxito tan rotundo, no se lo esperaban. No, claro, ni ellos, vamos, está clarísimo. De hecho, es que no tiene más que ver cómo se fue expandiendo el universo de los Masters del Universo, por eso le hemos puesto este nombre a este podcast memorable, ¿vale? Por eso hemos dicho, lo hemos dedicado a el universo de los Masters del Universo, porque realmente supone... una absoluta cosmogonía claro. De un montón de facciones. Me gustaría mencionar, Quique, muy rápidamente, dame dos minutos. En el año 2002 cambiaron a un New He-Man, donde He-Man He-Man tenía unos pantalones por primera vez azules y un casco y una cosa de pecho. Tiene un aspecto más galáctico, preparando al personaje para horrible. Aventuras galácticas. Horrible. Igual que Skeletor, que tenía... horrible, horroroso. Eso es. De hecho, quiero comentar que yo me vi el primer episodio y era... De New He-Man, que era que se iban de Eternia... Y misteriosamente en el cohete en el que se fugaban, en el que se iban de Eternia, cambiaban de aspecto. O sea, todos los villanos de buena primera aparecían con un aspecto cambiado. Skeletor volvió otra vez a salir y dejaron de llamarse Master del Universo y se llamaban He-Man. Los He-Man. Solamente se llamaban los He-Man. Eso ya fue en la década de los 90. Totalmente. Luego, en el año 2002, sacaron un reboot. Para olvidarlo por completo, es más, prefiero hacer como que nunca existió aquello, porque eso me parece una auténtica. No es He-Man, era otra cosa. Era otra cosa. Una absoluta. Claro. Un experimento totalmente fallido y un intento de resucitar la franquicia. Que fue pero claro, un que estaba de moda también otra serie de filmación de Galaxy Ranger, era todo muy galáctico. Todo y es verdad que sí. Perdió el tono de barbárico, que realmente es la esencia y es lo que nos mola, que estén en un planeta tipo Conan, un poco salvaje, sí. Porque es lo que mola. Y ahora nos mete a He-Man en unas naves al estilo Battlestar Galáctica, una mierda, es que no pega. Claro. Por eso lo rechazó el subconsciente de todo. Esto no me gusta. Vale. Y luego sacaron la serie de 2002. Que aquí, que no le gusta, la que odio. Por cierto tiene una estética, la como odio, has dicho tú tío. Antes, ¿cómo es la estética de He-Man 2002? La estética de la nueva serie de los Masters del Universo, esa es totalmente Amerimanga. Amerimanga. Amerimanga, que es un término que acuñó el dibujante Joe Madureira, que es un dibujante americano de cómics, que el tío está totalmente influenciado por el estilo manga. Y él lo que hace es que fusiona el estilo manga japonés con sí. el estilo americano superheroico, tipo Marvel. Entonces, claro, es un estilo tipo videojuego de PlayStation, tío. O sea, no me gusta, ¿vale? Porque hay una mezcla entre la estética de los años 90, de las melenillas, las cabezas rapadas por los lados, las melenillas tipo Billy Ray Cyrus, sí. tío, asqueroso, totalmente cateto de estos de redneck norteamericano, que no me gustan nada, tío, de finales de los 90, principios de los 2000, de la década del 2000, que es horrible, es una estética horrible, unas cinturillas minúsculas, el pecho totalmente inflado, los pies, los brazos y las piernas muy largas. No me gusta nada, o sea, una musculatura muy fea, como muy estilizado, una mezcla entre estilizado y cuadrado al mismo tiempo. Se prefieren las líneas, los trazos mucho más largos. No me gusta, tío, me gustaba más si te fijas el diseño clásico, que es el que con el que nosotros no hemos claro, creado, sin embargo, yo todo mucho dentro más de la evolución más, o en comparación con los He-Man del año 90, del New He-Man, me parece que está bien, ¿vale? Si lo comparas con el He-Man de los 90, cualquier cosa es mejor. Es decir, hasta la bolsa de basura que tienes en tu cocina la comparas con el He-Man de los 90 y es mejor. Yo como actualización no está mal. Yo lo no siento, mal. Lo siento, pero me quedo con los más. Pues bueno, clásicos. Que sepáis también que no da tiempo, pero hay muñecos también, una serie de muñecos de esta serie de los He-Man 2002. Y luego, basado en los modelos pintados, lo hemos dicho, hay unos Masters del Universo Classics, donde las rodillas sí están articuladas y los muñecos siguen siendo cuadrados, pero más esbeltos claro. y muy chulos, muy chulos. Son como una revisión actualizada, una puesta al día de los diseños clásicos. Pero, tío, lo siento, yo tengo que decirlo, para mí no es lo mismo, chico. ¿Qué quiere que te diga? Aquello, el saborcillo rancio y clásico que tienen los muñecos con los que hemos estado aquí jugando hoy, porque hemos vuelto a jugar con ellos después de 20.000 años. El saborcillo rancio y vintage clásico y nostálgico que tienen estos muñecos no lo tiene eso, tío, no lo tiene eso. Es que ha perdido la gracia, ha perdido la esencia. Entonces yo me gustaría terminar el podcast con una pregunta. Te planteo una pregunta, ¿vale? Antes de que pasemos al cierre. ¿Con este tema o con ese hablamos tema, de esto ese lo tema. Dejamos otro día? No, deja este tema. ¿Lo dejamos para otro este día? Tema. Sí, vale. Hablaremos, otro día hablaremos de más aspectos que, por cierto, aprovecho para avanzarlo. Vamos a hacer un podcast de El basurero del videoclub. El basurero del videoclub, que lo he titulado yo, que es película de los años 80, como por ejemplo la adaptación de imagen real de Dolph Lundgren, de los Masters del Universo, vale. Las películas de la canon, como el guerrero americano, las películas de Spider-Man de imagen real, un montón de cagadas de películas antiguas que de alguna manera permanecen bueno, en nuestro subconsciente. Había que hacer una reseña de la película del 87. Hablaremos de esta película en otro podcast que, como digo, se titulará vale, El vale. basurero del videoclub. Bueno, ¿vale? Pues lo dejamos para otro podcast. Hablaremos en el podcast del basurero del videoclub. Bueno, como una película 87 de Dolph Lundgren, pero quería mencionar a Dolph Lundgren, ¿por qué? Porque sale en Rocky 4, coño, y es la conexión del podcast con Rocky. Dios mío, claro, tío. Que no había salido Rocky en todo el programa, estaba agobiado, tío. Claro, claro. Bueno, ¿qué tiene que decir Rocky de todo esto? ¿O qué? ¿O no, Cobra? Sí. ¿Argo? ¡Di algo! No, es lo que sí. Lo que no ha salido Rocky, ni Samuel, nada, ni no, nadie. No pasa nada, no siempre tiene por qué salir. Eso es verdad. Lo único que me gustaría ¿vale? Dolph Lundgren. Plantear una última cosa, ¿vale? Una última pregunta relacionada con los Masters del Universo. Frank, siendo sincero, ¿vale? Seamos sinceros. ¿Tú crees que la franquicia de He-Man y los Masters del Universo está muerta o todavía tiene posibilidad de resucitarla? De hecho, se está preparando una nueva película. Bueno, llevan avisando con una nueva película mucho tiempo. ¿De y imagen yo creo, real? ¿Una nueva película de imagen real? Real, donde se va a desarrollar no en la Tierra como en la película de Dolph Lundgren del 87, porque ya, como decís, como no da tiempo, o sea, como no tenemos medios para recrear Eternia, claro, pues claro. Que vengan aquí unos pocos, una pequeña claro. representación de los Eternianos. Muy ingenioso. Pero ahora mismo sí puedes recrear típico, lo que te salga de la polla. Típico del loco mundo, el loco mundo de la canon, tío, que vaya productora la canon, ya hablaremos de la canon y de las películas de los bodrios que vomitaba la canon, tío. El guerrero americano, aquellas mierdas, tío. La verdad que éramos bastante... Superman 4, el guerrero americano, los Masters del Universo, bueno, o sea, una caspa Dios mío, no quiero ni acordarme. Bueno, en fin. Bueno, pues señores, vamos a cerrar este repaso totalmente antológico al universo de los Másteres del Universo, ¿vale? No sin el antes, universo de los Másteres del Universo. Muy ingenioso el título, por cierto. No sin antes deciros, recordaros, este ha sido un podcast muy especial para nosotros. Espero que lo valoréis en su justa medida, ¿vale? Que sepáis que os queremos mucho a todos. Y os dejamos con la melodía, con un vamos, temazo. Vamos a poner otra vez los Másteres, si no me hablo de Don Luis. Vale. No, qué gran idea, tío, claro. Qué gran idea. Lo dejamos para otro día, si no es que no pega merece, nada. Esto se merece terminar... Con la música de los Másteres como de toda la vida. Hemos empezado, claro. Como hemos empezado. Terminemos con el temazo clásico de los años 80, ¿vale? Recreémonos, bueno, una vez más con esto. Que os queremos mucho. Y os dejamos con estos muñecos que tanto aquí como yo amamos profundamente. Por supuesto, como a vosotros. Hostia, no. Déjalo, si es un tema. Venga, va, sí. El castellano. Bueno, amigo, que el poder de Grayskull esté con vosotros. Espérate, me he equivocado, mierda. ¿Por qué? Ha quedado un poco cutre, pero es que me he equivocado de corte. ¿Me he equivocado por qué? Di algo bonito. Algo, algodón, que es más largo que algo. Esta era, coño. Ah, venga, vale, va, muy bien. Versión larga en español. Bueno, que os queremos mucho, dedicamos el podcast a todos los amigos que no lo hemos dedicado a nadie. Sí, bueno, a mi hijo. A mi hijo. Y que, bueno, que larga vida a los Másteres del Universo. Y a todos vosotros, amigos. Que disfrutéis. Nos vemos muy pronto en los podcasts de Fran y Quique. Que paséis un feliz verano. Adiós, yo me voy. Invierno cuando escuchéis esto. Me voy a jugar con los muñecos.